Sin lugar a dudas, el caso protagonizado por el cabo Armando Valdés es uno de los más importantes en la historia de la ufología. El episodio, como señalábamos en nuestra anterior entrega, ocurrió en las inmediaciones de un campamento militar que se encontraba efectuando unos ejercicios rutinarios cerca de la localidad chilena de Putre. Armando Valdés se encontraba al frente de aquel grupo de soldados cuando dos estrellas luminosas aparecieron frente a ellos. Los militares apagaron las luces y Armando Valdés se dirigió hacia uno de aquellos extraños objetos que pareció haber descendido a unos 500 metros de donde se encontraba la tropa. Valdés acabó desapareciendo de la vista del resto de soldados, que desde ese momento se limitaron a observar la luz y a aguardar el regreso de su compañero. Valdés regresó pasados 15 minutos. Lo hizo en un estado de fatiga enorme, agotado. Algunos de sus compañeros llegaron a decir que parecía moribundo. Y de entre todos los síntomas extraños que mostraba, había uno que les llamó particularmente la atención. Valdés regresó con barba de 5 días. 5 días, cuando en realidad solo habían pasado unos pocos minutos. Más extraño fue el siguiente descubrimiento que se efectuó. El calendario de su reloj se había adelantado, justamente 5 días, como si el tiempo hubiera cambiado su orden lógico. Como si lo que para Valdés habían sido 5 días, para el resto de la tropa hubieran sido tan solo 15 minutos, o al revés. Valdés, cuando se aproximó a sus compañeros, solo tuvo fuerzas para decir, muchachos, y acto seguido se desplomó en el suelo. Los hechos, cuando tuvieron cierta difusión en la prensa de la época en Chile, pasaron a oídos del gobernador provincial de Arica, quien ordenó que todas las informaciones referentes al caso pasaran a estar sometidas por la censura. Casi a la par, el ejército clasificó como secreto lo ocurrido a la tropa de Putre, y en especial al cabo Armando Valdés. Ya saben, eran los duros tiempos de la dictadura chilena. El caso del cabo Valdés podría encuadrarse sin problemas dentro de los episodios clásicos de abducción. Sin embargo, en el suyo hay una particularidad. Si en el resto de supuestos secuestros de estas características el testigo no recuerda qué ocurrió durante la experiencia, en el caso de Armando Valdés el tiempo pareció discurrir a una velocidad mucho más rápida de lo común. Desde entonces, el cabo Armando Valdés ha vivido al margen de cualquier tipo de relación con los investigadores y la prensa. Mantuvo un silencio absoluto, un silencio primero impuesto por las autoridades y posteriormente por sí mismo. Sin embargo, justo en esta misma semana, casualmente en esta misma semana, pasados ya 24 años de aquellos hechos, el silencio del cabo Armando Valdés